corazón. Ahí guardo los momentos, los recuerdos de tu amor. Esas tardes, esos días, siempre llenos de pasión. Solo ven, amor, ven y abre mi corazón. Solo ven aquí, pues te pertenezco a ti. Solo ven, amor, hoy ya ves no hay condición. Solo ven aquí, que te pertenezco a ti. Recuerdos de tu amor, esas tardes, esos días, siempre llenos de pasión. Solo ven, amor, ven y abre mi corazón. Solo ven aquí, pues te pertenezco a ti. Solo ven, amor, hoy ya ves no hay condición. Solo ven aquí, que te pertenezco a ti. Solo ven aquí, que te pertenezco a ti.